con todo lo que vos votás, y lo haces al 11-64-00-7047. Si nos querés escuchar desde cualquier lugar del planeta, lo haces a través de www.fmradiobox.com, www.fmradiobox.com, y nos escuchás desde Ushuaia hasta, no sé, Cancún, Alaska, y desde Alaska hasta Europa y Asia. Así que hasta Oceanía. Hay gente en Australia que nos está escuchando, hay gente en España, hay gente en California, Estados Unidos. Así que les damos la bienvenida a toda la gente linda que nos hace compañía y nos hacemos compañía mutua en esta tarde acá en Buenos Aires, que está fresco, a pesar de que estamos en primavera y ya tendría que estar haciendo un poquito de calor. El clima está raro, está fresco, estamos con una temperatura de 14.9, pero la sensación térmica es aún un poquito más baja, y se esperan varias tormentas para hoy por la noche y para mañana. Después vamos a estar ampliando todo lo que tiene que ver con el clima en Buenos Aires, que está loco, así que quédate con nosotros, una linda tarde para compartir. Para la gente del viejo continente, una linda noche para compartir con nosotros. Así que les damos la bienvenida a todos. Ahora vamos a arrancar con un poco de música de la mano de Damián Espadea, y lo esperamos a Nico, que en un ratito ya va a estar por acá. Te duraría lo que dure la eternidad. Debe ser perfecta para, perfecta para, perfecta para mí, mi amor. Tan pronto yo te vi, descubrir el amor a primera vista no funciona en mí. Después de amarte comprendí que no estaría tan mal probar tu otra mitad. No me importa si arruinaríamos nuestra amistad. Amigos hasta hoy, que yo probé tu desempeño en el amor. Me aproveché de que habíamos tomado tanto. Me fuiste dejando y te agarré. A pesar de saber que estaba todo mal, lo continuamos hasta juntos terminar. Cuando caímos en lo que estaba pasando, te seguí besando. Solo tú, no necesito más. Te adoraría lo que dura la eternidad. Debe ser perfecto. Lo que yo siempre soñé. Y así es como se nos va pasando el tiempo, siendo los protagonistas de este cuento de pasión. Y nada nunca más nos separó. Ay, amor, que nunca termine esto, por favor. Supuestamente la primera fue culpa del alcohol, la segunda y la tercera no había de qué excusarnos. Comenzamos de a poco a aceptarlo. La mitad del lado estaba quedando, y por cosas de la vida terminamos juntándonos. Yo siempre soñaba con vos. Entonces el amor siempre soñé. Solo tú, no necesito más. Te adoraría lo que dura la eternidad. Debe ser perfecta para, perfecta para, perfecta para mí, mi amor. ¿Cómo fue que de papel cambié? Eres mi amiga y ahora eres mi mujer. Debe ser perfectamente, exactamente, lo que yo siempre soñé. Solo tú, no necesito.

Cuidarte. Servicio de enfermería y acompañamiento de pacientes en domicilios o clínicas. Jornadas de 12 o 24 horas. Llámanos al 11 58 29 56 10 o al 11 69 01 35 97. Cuidarte. Frecuencia Show. Conducción y producción. Nicolás Dinovilé. Continuamos en el aire de Frecuencia Show en esta tarde otoñal, porque parece otoño, no parece primavera. Pero bueno, quédate en casa escuchando Dox, la 102.9. Sí, no nos olvidamos que en Cuba nos está escuchando nuestra amiga Cachita. Le mandamos un saludo enorme a Cachita, que siempre nos escucha, ¿eh? Es nuestra fiel oyente. Sí, tenemos que ir a visitarla. Sí, tenemos que ir a Cuba a visitarla, a La Habana. Total, si nos recibe con tabaco y ron. Sí, eso no puede faltar. Así que un saludo a ella y a toda la gente que nos escucha a lo largo y a lo ancho del planeta a través de www.fmradiobox.com. No te muevas de ahí, que enseguida tenemos una nota con Jazz Gagliardi, ¿eh? Así es. Una promesa del espectáculo, una nueva figura del espectáculo argentino que triunfa en el mundo, ¿eh? Sí, así que bueno, en un ratito vamos a tener yerba del mate. Sí, mate cortesía de Vicky and Sweets. Bueno, si querés comunicarte con nosotros, lo haces al 11 64 00 70 47, arroba Radio Box FM, tanto en Instagram como en Twitter. Tenemos que hace unos días que está Jorge Lanata internado y su esposa Elba Marcovecchio habló. Y dijo que hay que cruzar los dedos porque la salud es muy delicada, ¿eh? Sí, ahora estaba escuchando hoy en la radio que decían que tiene una leve neumonía. Sí, el tema es que tratan de minimizarlo. Porque mantienen un hermetismo en base a la... Yo la otra vez vi la nota que hizo con Rial en el C5N. Y se ahogaba. Y la verdad que fue una nota, más allá de que era una nota que todo el mundo quería ver porque era un cruce raro, sí, ¿no? Entre los dos Jorge. Más allá de que había en algún momento una relación media tirante ahí. Igual un Lanata kirchnerizado. Claro, una Lanata raro. Distinto se lo vio ahí. Y post elecciones, ¿no? Sí. Y ahí se lo veía que se ahogaba, que se... Estaba alabando mucho a Massa. Sí, bueno, por eso en algún momento... estaba ahogando por eso. Se estaba ahogando en su propio... ¿Viste? Veneno. Cuando dice, claro, porque a veces... Viste, hay que ser. Yo creo que hay mucho. En este último tiempo se escuchó de todo un poco y bueno. Yo creo que hay mucha panquequeada, demasiada panquequeada de un lado o del otro. Y bueno, Pero Jorge Lanata, lo que hay que decir es que está internado, no la está pasando bien y hay hermetismo en cuanto a su salud. Nosotros estamos haciendo una sesión de fotos. Nunca nos vinieron a hacer fotos, nunca, la verdad. Pero vino Mika, que está, que es fotógrafa y quiere un poco incursionar en el mundo, a ver cómo es el tema de un estudio de radio, y está haciendo fotos acá. Sí. Estas fotos después. Además, vinimos lookeados para la foto. Sí, yo no tanto, pero no tanto. Vinimos de jogging, o sea. Damián, por ahí tampoco se luqueó hoy. Sí, los pelos al viento. Bueno, así que esperemos que bueno, puedas. ¿Dónde está internado? Está internado en la Favaloro, sí. Él siempre se interna ahí. Es más, el trasplante que había recibido de riñones fue ahí también. Así que ahí es donde lo tratan habitualmente. Pero bueno, su esposo transmitió tranquilidad en el programa de Mariana Fabiani, donde ella sí. Así que, bueno, vamos a escuchar un poco más de música. Se viene Frecuencia Fan. Si querés enviar tu audio de voz a la box, hacelo al 11-64-00-70-47. Estamos en vivo hasta las 7 de la tarde. Antes se viene Frecuencia Retro. Y ahora se viene la música de... Vivir, vivir, la, la, la, la. Frecuencia Show, 20 años en el aire, un hito en la radiofonía argentina. Todos los diarios y noticias de la ciudad en un solo lugar. El Centro Informativo Quilmes. www.centroinformativoq.com.ar. Cada propiedad cuenta una historia única. Ayúdanos a escribir la tuya. Somos la llave de tu nuevo hogar. Inmobiliaria Juframa. Venta, alquileres, tasaciones y administración. Seguinos en Instagram, inmobiliaria-juframa. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info del momento. Hacé clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. Cuidarte. Servicio de enfermería y acompañamiento de pacientes en domicilios o clínicas. Jornadas de 12 o 24 horas. Llámanos al 11 58 29 56 10 o al 11 69 01 35 97. Cuidarte. Frecuencia Show, 20 años en el aire. Continuamos en Frecuencia Show en esta tarde y continuamos descubriendo artistas también, ¿eh?, en esta sección que hemos denominado de esa manera, donde cada programa tenemos la posibilidad de entrevistar a una figura. En este caso ya es una figura ella, que viene de a poco transitando esta carrera que la está llevando hacia quién sabe dónde quiera llegar, ¿no? Hacia la fama. Jazz Gagliardi está con nosotros. ¿Cómo estás? Te habla Nico. Hola, ¿cómo estás, Nico? Muy feliz. Muy feliz de estar acá hablando con vos. Sí, muy feliz también de escuchar este tema que ya es un hit, ¿eh? Enredo. Se llama. Recién salidito, ¿no? Sí, recién salidito. Salió hace 2 días. Y la verdad es que estoy muy, muy contenta con todo. Este año estuve más que nada dedicándome más a la actuación, estuve como dedicándole el tiempo a eso y me costó mucho, ¿viste?, dejar de lado un poco la música. Claro. Extrañaba mucho volver, tengo muchas canciones guardadas. Esta es la primera que va a salir de muchas. Así que nada, con mucha felicidad de ya poder de vuelta estar con la música. Vos estás desde el 2015, digamos que tu primer disco data de ese año, ¿no? Del 2015. Yo hago música desde que tengo 12 años. Uh-huh. Hice un primer disco y después hice otro en el 2015, sí, claro que sí. Después fui sacando distintos singles a medida que fui creciendo a lo largo del tiempo. Y bueno, ya el año pasado grabé una serie que salió este año, que fue por eso que, bueno, estuve un poquito en pausa con la música. Melody. Melody, la chica del metro. Pero bueno, ya estamos de vuelta. Contame un poco cómo fue esa experiencia de Melody, que cuántos capítulos fueron, ¿ya terminaron de grabar o tienen prevista una temporada más? No, Melody ya se terminó de grabar. Se hizo una temporada de 13 capítulos que está en Amazon Prime. También la pueden ver si quieren. Y estuvo también, la pasaron por América TV también, pero ya terminó. Sí, son 13 capítulos, ¿no? Claro. Y ahí te acompañó mucha gente. Estuvo Marcela Morelos, me parece, también, ¿no? Sí, estuvieron un montón de actores súper reconocidos. Estuvo re buena para mí la experiencia. La verdad es que me ayudó mucho a crecer como artista. Estuvo César Bordón, Peto Homenaje, Marcela Morelos. Y un montón de actores súper reconocidos que me ayudaron mucho a mi crecimiento. ¿Dónde se grabó? Se grabó afuera, ¿no? No, se grabó acá en Argentina, se grabó en Buenos Aires. Claro, de acá para el exterior, digamos. Para las plataformas, claro. Y vos también tenés una carrera hecha afuera también, fuera del país también, ¿no? Te conocen mucho allá. Sí, o sea, sí he hecho mucha música en Estados Unidos, eso no. Sí, también. Sí, he trabajado mucho allá también. Y ahora estás ya asentada acá en Buenos Aires. Sí, hoy en día me encuentro en Buenos Aires. Y estoy haciendo mi música acá también, porque ahora estoy un poquito más metida en el género urbano, que es un género que me gusta mucho y que me encontré como artista. Me divierte mucho hacer. Y bueno, nada, estoy acá en Buenos Aires haciendo eso. Sí, el género urbano se puso muy en boga y todos los artistas quieren incursionar. ¿A vos te un poco lo hiciste porque te gustaba o porque por ahí la discográfica te dijo vamos por este lado, que va a andar bien? Aparte el tema pegó mucho. Gracias. No, en realidad me pasó lo siguiente, es algo, una historia un poco que cuento. El año pasado, antes de que salga la serie, hice un tema que se llama Qué Pena, que es el tema que me hizo un poquito entrar en el mundo urbano. Que en realidad lo que me sucedió fue lo siguiente. Un día estaba sentada en el sillón de mi casa pensando qué era lo que quería hacer como artista, qué cosas nuevas quería hacer, porque siempre me gusta como plantearme nuevos desafíos, ¿viste? Y para poder crecer también. Y viendo la música que hacía y viendo la música que escuchaba y demás, me di cuenta que la mayoría de los covers que cantaba en mi casa, en el sillón de mi casa con la guitarra o las canciones que tenía en Spotify, la mayoría eran urbanas, como que ya casi no escuchaba pop. Y nada, dije, bueno, ¿por qué no probar si realmente yo estoy nutriéndome de esta música y estoy disfrutando de hacer esta música de alguna manera? ¿Por qué no probarlo como artista y ver qué pasa con jazz dentro de ese género? Claro. Que te digo que fue todo un desafío para mí, porque yo desde los 12 años que hago pop, ya sea melódico, bueno, más movido, pero siempre hice pop. Y fue como un miedo de, che, ¿y saldrá bien? ¿O qué, cómo lo recibirá mi público también? Y bueno, los distintos miedos que uno tiene con respecto a eso. Pero bueno, no, por suerte salió súper bien. Sacamos Qué Pena con Stani. Y bueno, hace 2 días salió otro tema que es full reggaetón para salir a bailar con amigos y demás, que es este tema que bueno, que estoy presentando hoy, que es Enredo. Sí, que lo presentaste ante el público antes de ayer, pues, ¿no? Ante la prensa. Claro, lo presenté ante la prensa el lunes. ¿Y cómo fue esa experiencia? Porque tocaste, creo que, varios temas. ¿Cómo fue la...? Bien, estuvo buenísima. La experiencia fue súper linda porque, como te digo, hacía mucho que no estaba en contacto con todo eso, así que fue increíble. Lo que hice fue presentar el videoclip y después sí canté algunas de mis canciones. Algunas viejas, otras más nuevitas. Más que nada las canciones que me gusta mucho cantar en vivo, mis favoritas. Elegí un par y las canté ahí como repertorio. Contame un poco del videoclip, está buenísimo el de Enredo. ¿Cómo fue la experiencia? ¿Dónde lo grabaron? Está re bien hecho. Bueno, el videoclip, muchas gracias. Lo hicimos con Mauro Scandolari acá en Buenos Aires. Se grabó hace un mes, más o menos. ¿Qué lo hicieron? Como en un galpón. Como en un galpón está hecho, ¿no? Sí, está hecho en un galpón. Sí. Está hecho en un galpón, sí, que tenía como autos y cosas. Sí, sí. Cuenta un poco la historia que querríamos que suceda. Enredo es una canción que está hecha para salir de fiesta. Es una canción que está hecha. Es una canción para enredarse, digamos. Sí, o sea, es una canción que está dedicada a la debilidad amorosa, ¿sí? Me pasó mucho cuando pensé en la temática fiesta y dije, ¿qué es lo que quiero contar o de qué quiero hablar en esta canción? Y me di cuenta que siempre mi grupo de amigas, y me incluyo porque obviamente alguna vez me pasó, está eso de decir, bueno, esta noche voy a disfrutar con mis amigas y la voy a pasar bien, y va a ser solo esto, mi fin va a ser disfrutar con amigas, y si está ese chico que es tu debilidad, es medio difícil, o sea, te terminas enredando. Claro. Entonces, la canción me dedicaba un poco a eso y el videoclip lo que muestra es como el ideal, ¿no? Lo que realmente quisiéramos que pase. disfrutar la noche con amigas y bueno, nada, el chico está ahí, no pasa nada. Claro. es un poco... Queda en segundo plano, digamos. Claro, exactamente. Primero las amigas, después el chico. Después eso, es eso. Bueno, vamos a decir que Enredo ya está disponible en las principales plataformas de música, ¿eh? Así que si lo quieren bajar... Exactamente, sí, está en Spotify, Apple Music, YouTube. Me pueden encontrar como Jazz Gagliardi con Y-S. Y bueno, si me quieren buscar en Instagram como Jazz Música Oficial. Vamos a decir que Jazz es multifacética, porque ella además de cantante es actriz, es creadora de contenido y bailarina también, ¿eh? ¿Qué tal? Sí, sí, hago un poquito de todo, me gusta. Bueno, está bien, porque una artista para concebirse como tal tiene que hacer de todo un poco. Tiene que empezar por el baile, el canto, pasar por la actuación. Y así vendrán desafíos mayores luego, ¿no? Como te está sí, pasando. Sí, obvio, claro que sí. Como porque hiciste Melody, que es un desafío, porque bueno, ahí tuviste que también no solo actuar. Poner sino, todo en práctica. Claro, porque todo lo pusiste en práctica ahí en esta... serie que se ve en todo el mundo, ¿no? Y lógicamente que también tienen mucho, tienen el Instagram que habían hecho de Melody también tenía muchos seguidores. Tiene muchos sí, seguidores. Sí, claro que sí. Sí. Bueno, ¿y cómo que viene ahora? Ya contanos un poco, bueno, ya presentaste el videoclip, hiciste la presentación ante los medios, ¿qué se viene ahora de acá en adelante? Bueno, ahora se viene mucha música nueva. Tengo muchas canciones ahí guardadas a punto de lanzar. Y por otra parte, estoy preparando las giras del verano. Voy a estar cantando por distintos festivales del interior. Vamos a estar por Chile también. Y ahí están saliendo un par de fechas que están buenas. Sí, este verano se vienen muchos festivales. No solo festivales en la costa y en el interior. Así que ahí seguro vas a tener una agenda repleta. Y te vas a estar... en contacto con muchos colegas también. Sí, claro que sí. Ahí con todas. Ah, te iba a preguntar si tenías previsto hacer algún feat. ¿Viste que están ahora los feat? Si no haces un feat, no existís. Sí, tengo previsto hacer un feat. La verdad es que me gustaría mucho. Y estoy en ese proceso. Sí, no te puedo decir con no, quién. No, claro, no podemos saber. pero sí estoy en ese proceso de claro, de no hay que decir, hay que esperar que salga. No puedo. Que se concrete. Bueno, ya el público ya sabe quién sos, te pueden seguir en las redes, contanos, bueno, decirle al público dónde te pueden encontrar, en YouTube, en Instagram. Pueden encontrar todas mis canciones y Enredo, que es el último sencillo, en YouTube, en Spotify, en Apple Music y en todas las plataformas como Jazz Gagliardi, con Y y S. Y a mí, si quieren enterarse de las novedades y saber un poquito más de mí, me pueden encontrar en Instagram como Jazz Música Oficial. Gagliardi me suena un apellido de un artista. ¿Tenés un artista de tango, me parece? Gagliardi. Uh-huh. Había. Nada, ¿algo que sí, ver? Sí, ¿no? Hay... Sí, creo que Héctor Gagliardi, creo, después. Héctor Gagliardi, sí. Tengo algo que ver, pero no lo conocí. Ah, bueno. Bueno, venís de familia de artista. Sí. Claro. Sí. Un apellido que me llamó la atención porque lo relacioné con este artista, ahora me acordé. Sí. Bueno, vamos a irnos con tu música. Podemos escuchar Qué Pena, ¿no? Este tema que batió récords en reproducciones en Spotify y llegó al millón hace poquito. Y Enredo seguramente recién empieza, pero va por ese camino. Ojalá que sí. Pero qué tal si le dedicas Qué Pena a la gente que te está escuchando de Frecuencia Show. Dale, hola a toda la gente de Frecuencia Show, los dejo con Qué Pena. Frecuencia Show que se está escuchando en todos lados. Mira, está escuchando Cachita de Cuba, sí. Gente que está en... La gente de Europa, de España, de Italia. Ay, qué bien. En todos Italia. Lados, nos escuchan a través de www.fmradiobox.com. Uh-huh. Ahí nos están escuchando. Y también de mucha gente en Guatemala, tal vez sí. De los artistas que entrevistamos México. De allá, México. Así que... ¡Ay, qué bueno! Ahí te un saludo escuchando. Grande a todos. Bueno, sí. Lo dejamos con Qué Pena, interpretado por Jazz Gagliardi, esta artista que se viene con todo y tiene mucho más por delante, porque es muy joven. Uh-huh. Así que tiene muchas cosas más por hacer en la música y en la actuación también. Te mandamos un beso grande y lo mejor para lo que se viene. Gracias. Muchas gracias. Chao. Vamos, ¿cómo?

feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I continuamos en esta tarde hermosa de Frecuencia Show en la Vox. Se viene Frecuencia Fans con todo en instantes nomás. Y si querés enviar tu audio de voz a la Vox, podés hacerlo al 1164007047, 1164007047, @RadioVoxFM, tanto en Instagram como en Twitter. Enseguida también se viene Frecuencia Retro. Vamos a ver con qué arrancamos hoy, ¿eh? Dale, yo ahí ya, igual ya tengo algunos pedidos que voy tomando nota. Bueno, Messi, infinito. Otra vez Balón de Oro, ¿no? Exacto. Octavo consecutivo. Octavo. No, consecutivo no, pero octavo. Octavo Balón de Oro. La verdad que una marca increíble. Creo que... se lo dedicó a Maradona. Esa fue la parte más emotiva que a mí, te lo cuento y se me sigue poniendo la piel de gallina. Increíble momento cuando la gente, todos los presentes se levantaron a hacerle reverencia, ¿no? Porque a aplaudirlo de pie. Creo que no ha pasado en ningún evento de Balón de Oro que se hayan parado para aplaudir de pie al agasajado. Creo que nunca fue. Mirá que hemos presenciado muchas entregas de Balón de Oro, pero yo creo que esta fue especial. Este era especial porque tenía que ver también con la obtención del Mundial. Claro. Era un Balón de Oro que se esperaba que lo iba a ganar. Exacto. Muchos salieron a criticarlos. Uno fue Lothar Matthäus, ex 10 de la selección campeona del mundo en 1990 y ex integrante del plantel subcampeón del 86. Porque había otro candidato ahí que era Mbappé, pero bueno, no pudo ser para nada. Mbappé salió tercero. Segundo salió Haaland. O sea, el podio fue Messi, Haaland segundo, tercero Mbappé. Y séptimo salió la araña. Así que Julián Álvarez estaba muy contento porque top 7 del mundo después de... Ahí estuvieron también en la ceremonia, estaba Lautaro Martínez, estuvo él también. Lautaro Martínez también, que estaba por el puesto 14, no, 20, puesto 20. 17 estuvo Dibu Martínez, pero Dibu Martínez es el mejor arquero del mundo. Así que se llevó la estatuilla al mejor arquero del mundo y el mejor jugador del mundo. Después la española Aitana fue la que ganó como mejor jugadora, una gran jugadora de la selección de España, artífice del campeonato mundial de la selección española en este año. Así que la verdad que increíble la gala, muy linda. Una nota de color, fueron los chicos de Messi que subieron al escenario a abrazar al padre. Dibu Martínez recibió la estatuilla de parte del padre, del propio padre, que fue de sorpresa. Él no se esperaba que su padre le entregue la estatuilla y fue abuchado por muchos franceses que estaban presentes. Y Drogba, quien conducía la gala, pidió respeto al jugador. Respeto, porque más allá de que esté en suelo francés y que Argentina le haya ganado a la selección francesa la final del mundo... pidió respeto y la verdad que estuvo como moderador y como conductor estuvo muy bien, la verdad. Y creo que Drogba tiene para rato en la entrega del Balón de Oro. Bueno, y contraparte Maradona tendrá su mausoleo. Sí, dicen que van a descansar los restos en ese mausoleo. Que va a ser en el Paseo del Bajo. y sus hijos estuvieron se unieron. Qué sus bueno hijos. Eso, ¿eh? Eso fue fantástico también, fue algo que algo ayer muy emotivo, faltaba solamente sí. Diego Maradona Jr. que está en Italia. Sí, pero también estaba de acuerdo. Tendría que haber viajado, hubiese sí. sido lindo que esté también, y se juntaron los cinco para dar puntapié inicial a lo que va a ser este proyecto que va a estar terminado en el 2025. Sí. Y hermosa la foto. Va a ser un monumento muy, sí. muy esperado, ¿no? Y muy emotivo. Sí, la verdad que. Así que ahí también, también se unieron todos, ¿no? Los hijos. Las madres. Las madres. Uh-huh. Claudia Villafañe, Verónica Ojeda. La verdad que es un símbolo de unidad que se merece Diego. En el que coincidía también con su cumpleaños número 63. Sí, y la verdad que yo creo que Diego, donde esté, debe estar feliz. ¿Por qué? Porque sus hijos se juntaron, que era lo que él siempre quiso en vida y nunca lo logró. Sus ex mujeres también se juntaron. Y el 10, su niño y mimado. Dejaron de lado esas rencillas, esas peleas que tienen que ver por lo económico, por lo material. Y se enfocaron en la figura paterna, ¿no? La figura del ídolo de Diego. Ahora, ¿no? ¿Qué gesto de grandeza de Messi, quien fue dirigido por Maradona, que él contaba en algunas entrevistas cómo Maradona le enseñó a patear? Y a partir de ahí como que Messi empezó a hacer goles de tiro libre, porque él lo cuenta. Y qué lindo que a pesar de las diferencias que tuvieron en el último tiempo, cuando Maradona ya decía lo que quería o ya era impune para hablar y hablaba mal de Leo, como Messi, bueno, como resiliente, le dedica el octavo como balón. Como que esa grieta ya se sí, fue. se cerró vez que esa falleció grieta, Maradona. ¿No? La grieta Maradona-Messi, quién es sí. mejor, si Maradona-Messi, yo creo que... Hay público para todo, pero los dos en su medida son 10. Yo lo que digo es que hay que disfrutar que tuvimos en la misma época, casi en la misma época, terminando uno, empezando el otro, los dos mejores del mundo de toda la historia argentinos. Hoy podemos decir uno del siglo pasado y uno de este siglo. Exactamente. Porque hay un siglo que los divide, ¿no? Así bueno, es. Vamos a la música y continuamos con más Frecuencia Show en vivo hasta las 7 en La Box. Siéntate, que este mudo hoy te quiere hablar, que este ciego ya no puede ver, que este sordo no te va a escuchar. El amor no tiene que doler, pero hace tiempo que este amor me duele, todo me duele. Me la paso en la calle bien solo y tú en la casa aburrida, ey. Me abriste mil heridas, yo la mantenía escondidas. Esta serie ya me la vi, y aunque tiene varios finales, en el próximo capítulo tú ya no sales. Necesito un segundo, y este amor es de locos, pa' poder entender que tú no eres pa' tanto y yo no soy tampoco. Porque tú no tenías. Ahí lo tienes, dale, llévatelo. Úsalo con otro más que yo. Borra mi teléfono, que no. Ya no voy a contestarte más. Ya no te quiero ver, ni en pintura ni en papel. Deja de decir que yo soy tu hombre si ya no eres mi mujer, ya no. Hoy que me mire al espejo es para cantar victoria. Soy muy linda con tu cuento, nah, pero ya tú eres historia. Aunque te pongas más linda solamente para mí, porfa cierra bien la puerta cuando vayas a salir. Adiós. Necesito un segundo, que este amor es de loco. Yo no soy tampoco. Necesito un segundo pa' que cierre esta herida. Me partiste el corazón pa' llevarte la mitad, porque tú no tenías. Frecuencia Show, 20 años en el aire. Un hito en la radiofonía argentina. Todos los diarios y noticias de la ciudad en un solo lugar. El Centro Informativo Quilmes. www.centroinformativoq.com.ar. Cada propiedad cuenta una historia única. Ayúdanos a escribir la tuya. Somos la llave de tu nuevo hogar. Inmobiliaria Juframa. Venta, alquileres, tasaciones y administración. Seguinos en Instagram, inmobiliaria-juframa. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info del momento. Hacé clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. Cuidarte. Servicio de enfermería y acompañamiento de pacientes en domicilios o clínicas. Jornadas de 12 o 24 horas. Llámanos al 11 58 29 56 10 o al 11 69 01 35 97. Cuidarte. Frecuencia Show, 20 años en el aire. Continuamos en el aire de La Box y de Frecuencia Show, en vivo hasta las 7 de la tarde a través de www.fmradiobox.com. No te muevas de ahí, que tenemos mucho más por delante hasta las 7 de la tarde en esta tarde excepcional, donde ahora está asomando un poquito el sol, así como medio raro. Medio raro. Sí. Raro. Tenemos 14.7 la temperatura. Está muy ventoso el clima. ¿Por qué? Porque se acerca el frente frío, que va a traer lluvias para todo lo que es mañana y el viernes, Capital Federal y Gran Buenos Aires, ¿eh? Así que gran parte de la provincia de Buenos Aires también va a estar. Es como que el clima está raro, ¿no? Lluvias. Últimamente, a través de estos temas de análisis. Esto es el Niño. Claro, la tormenta del Niño. Exacto, que estuvo afectando el sur de Brasil, todo Paraguay. Recordemos aparte que las inundaciones en Misiones, que hicieron que se cerraran las pasarelas. Exacto. De las cataratas. Creo en las cataratas siguen cerradas, me parece. Sí, siguen cerradas. Incluso hubo ruptura de una pasarela, se fue. Exactamente, eso pasó. Ahora no sé cómo van a hacer para. Van a tener que volver a montar una pasarela. Anegamientos en el río Uruguay, el río Paraná. O sea, están todos los ríos con crecidas entre un metro y dos metros. Así que la verdad que es para las zonas costeras. Hay muchos anegamientos, así que la gente ha sido en gran parte evacuada. Y por ejemplo Colón, la ciudad de Colón en Entre Ríos, tuvieron muchas zonas con anegamientos y bueno, por ende hubo varios evacuados. Sí, sí. Se esperan lluvias para lo que resta de la semana. Para bueno, la nieve está nevando en Bariloche. Está nevando ahora, nevó más ahora que en todo el invierno. Exactamente. En primavera nevó más en Bariloche que en todo el invierno en la ciudad, ¿no? Bueno, el Niño. No estamos hablando de los cerros, sino de la ciudad. También hubo nieve en Ushuaia. Exactamente. En estos días nevó en Ushuaia también. Sí. O sea, que raro todo. Es todo muy raro, pero bueno, es el fenómeno del Niño que trae como un corrimiento de las estaciones, ¿sí? Nosotros esto lo tendremos que haber vivido en el invierno y se retrasó ahora. Y se dio ahora y vamos a tener una primavera fresca, ¿eh? Tal vez tengamos un verano muy caliente, así que recordemos verano. Agarrate, Catalina. Recordemos que en Europa el verano pasado, ahora ellos están entrando en otoño, tuvimos alrededor de 42, 43 grados en toda la zona europea, de Italia, de España, que trajo olas de calores muy intensas. Así que eso también se va a replicar en el verano nuestro. Bueno, el tiempo está loco, como el país está loco. Como el país, sí. Entonces, bueno, en un país loco. ¿Qué podemos decir del país? Tiempo loco. Nada, podemos decir absolutamente nada que no se haya dicho. El así nuevo que, plan. Claro. Así que veremos bien, estamos en etapa de... Estamos en campaña. ¿Yo? 12 de... No hay campaña. Está 12 bien. De noviembre. Mucha campaña, ¿no? Nuevamente el... Debate. El debate que trajo algunas nuevas reglas. Sí, las pidió la oposición, ¿no? Exactamente. Mismo creen que va a ser como el debate que hubo en Brasil, que los participantes pueden salir de sus atriles, no van a poder tener ningún apunte, van a poder tener una hojita en blanco y una lapicera para ir tomando apunte, pero no van a poder tener nada escrito ni nada impreso. Así que tienen que ir con lo que saben hacer, ¿no? Claro. A ver, Sergio Massa sabemos que es de hablar mucho. Es de discurso pausado, metódico, digamos. Metódico, pero... Pero un discurso que ya está estudiado de memoria, ¿no? Exactamente. Y Javier Milei, que también es un gran orador. O sea, él se lleva más sus ayudas. Es más así como más vehemencial. Lo que pasa es que Milei tiene más datos concretos, ¿no? Concretos, datos numéricos y más exactos. Mientras tanto, basa en las ciencias exactas. Con la desabastecimiento en las de combustible. Tuvimos una semana del jueves hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy persiste. Donde fue imposible cargar nafta. Creo que se va a normalizar en las próximas horas, pero. Exacto. Es más, se veía en las cámaras de los canales de televisión cuando apuntaban al obelisco que el tránsito había disminuido tanto que se veía la 9 de julio desolada. Sí, porque había gente que se quedó sin nafta, no tenía... Exactamente, y se usó mucho el transporte público, hubo más caudal en el transporte público y mucha gente que tenía la opción de hacer home office, hizo home office, Pero al menos las empresas. Bueno, parece que entre ayer se veían ahí en el puerto de Berisso, creo que es. Sí. En Ensenada. Los buques que venían con combustible de afuera. Claro, importado. Y había muchas denuncias de que había. En un país donde hay petróleo. Bueno, habían camiones que se dirigen a Bolivia. Sí. Muchos camioneros reportaron. Camiones con combustible que se van. Quizás vendría de Venezuela. ¿Qué cosa? Los buques, no. En la ruta que va hacia Bolivia había muchos camiones con combustible, pero que se iban, no que entraban. No, está bien. Hay muchas denuncias en redes. Es medio raro porque el combustible de acá se va para afuera y acá tenemos que abastecer con. Recordemos. Combustible que viene. Es medio raro el circuito. Recordemos que. Es como un lavado. Recordemos que de acá se iban aviones con vacunas a Cuba y a varios lugares. Todo puede pasar. Pero ahora pasa la música y ya volvemos. Se viene Frecuencia Retro. Hearts in vain, we jumped, never asking why. We kissed, I fell under your spell, a love no one could deny. Don't you ever say I just walked away, I will always want you. I can't live a lie, running for my life, I will always want you. I came in like a wrecking ball. I never hit so hard in love. All I wanted was to break your walls. All you ever did was wreck me. Yeah, you wrecked me. I put you high up in the sky and now you're not coming down. I just walked away, I will always want you. just walked away, I will always love you. Frecuencia Show, 20 años en el aire, un hito en la radiofonía argentina. Todos los diarios y noticias de la ciudad en un solo lugar. El Centro Informativo Quilmes. www.centroinformativoq.com.ar. Cada propiedad cuenta una historia única. Ayúdanos a escribir la tuya. Somos la llave de tu nuevo hogar. Inmobiliaria Juframa. Venta, alquileres, tasaciones y administración. Seguinos en Instagram. Inmobiliaria-Juframa. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info del momento. Hacé clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. Cuidarte. Servicio de enfermería y acompañamiento de pacientes en domicilios o clínicas. Jornadas de 12 o 24 horas. Llámanos al 11 58 29 56 10 o al 11 69 01 35 97. Cuidarte. Frecuencia Show, 20 años en el aire. Tenemos que saludar a Tamo, que nos escucha desde Georgia, pero no Georgia, uno de los estados en Estados Unidos, claro, sino el país Georgia, que por lo que nos dicen acá queda por el lado en de Asia. Claro, por el lado de Armenia, por ahí. Así que un saludo a Georgia, a Tamo, en este caso. Ella es fan de Giancarlo. No de Giancarlo Clare. No. ¿Te acordás de Giancarlo Clare? No de ese. ¿Te acordás? No, no nos saludó más, ¿eh? No, no sé. ¿Qué es de la vida de Giancarlo? Me vamos a preguntar a la prima después. Ah, tenemos. Antes que venía a tocar, ¿te acordás? Venía a cantar. Radio, venía a la RK, venía con su. Sí, sí, yo he sido asistente. Ah, sí. Ahí pues vecino de acá era. Claro, acá a la vuelta. Después se fue a Colombia. Ahora no es sé, internacional. Sí. Claro. No, pero no, actor. Yo creo que no se dedica más a nada. ¿No es actor? No, no, no. Ahora creo que. Empresario. Estaba en otro rubro. Bueno, le mandamos un saludo a Giancarlo Clare. Bueno, el que está feliz después de haber salido de la cárcel es Elegante, que estuvo casi 100 días detenido acá en la DDI de Quilmes. Sí. Y eso le sirvió, creo que lo hizo reflexionar, ¿no? Lo hizo madurar. Sí, está más maduro. Yo lo vi el otro día en el programa de Andy Kuznetsov. De Juana. Ah. Y se lo vio bastante, ahí se lo vio bien, no sé qué pasó en el de Andy, pero en el programa de Juana estaba mesurado. que estaba tranqui, habló bien. En el de Andy se, medio que se calentó por las cosas que le decían o que le preguntaban, o él se sentía tocado con las cosas que decían los demás. Creo que estaba Karina Masoko. Estaba Pia Show. Pia Show. Bueno, ahí creo que fue una pregunta de ella que lo crispó un poco. Claro, y eso medio que no. Viste que medio que se le sale la cadena y no. Pero es muy respetuoso, Es muy respetuoso, así que eso. Que hizo un feed con Macaco. Ah, Macaco quiere venir a la radio. ¿Qué hacemos? Que venga. A mí Macaco. Me llamó la dueña de Macaco que quiere venir a la radio. Música urbana. Bueno, y él se prepara con todo porque va a hacer un show en el Luna Park, el 4 de diciembre. ¿Elegante o Macaco? No, elegante. Ah. Y seguramente va a invitar artistas y va a ir Macaco. Claro. Qué sé yo. Tiene que ir los Macacos. Me mandaron los videos. Está todo lleno de Macacos. Podemos parar después un adelanto de Macaco. Van más cacos ahí. ¿Qué? Bueno, hizo un feed con elegante. Quieren con todos los cacos. Acá. Nosotros le damos. Está invitado igual. Le damos cabida a la música urbana. Exacto. Que venga. Que venga con el club de fans ahí. Y que le... Sí. Así que ahí Noelia se llama la dueña del grupo. Ahora después le vamos a decir que están invitados. Sí. Que vengan, no hay problema. Macaco, eso hace mucho que están. Sí, hace un montón. No son de ahora. Sí. Había un tema muy conocido. Sí, acá los tengo. Ahora después lo vamos a ver. No sé. El otro día me llegó un WhatsApp. No me puedo acordar. Y no sabía quién era. Macaco. Hacía. Creo que Déjame Entrar. Me parece. No sé. Creo que hay un tema. Macaco, Déjame Entrar. Noelia Ortiz es, la dueña. A ver. Del grupo. Y ¿De eso? Me fui. No, ese es otro. Ese es otro. Ese es español, creo. Este cantaba Volar. Temazo. Pero es otro. Este es el que vamos a escuchar ahora después. A ver. El que hizo con Jota y Elegante. Este está buenísimo. Este es Macaco europeo. Nosotros tenemos Macaco argentino. No, nosotros somos Macaco de Argentina, no de Europa, Ojo. Macaco de Varela. Eso es industria nacional. Bueno, ahora después vamos a escuchar acá. Te paso ahora por WhatsApp. Así después vos lo podés pasar al aire. Este feed que hicieron Macaco, RJ y Elegante. RJ es el. ¿No es el marido de. El novio de. Mac. De María Becerra? Es Macaco. Es MC Macaco. Como McQueen, pero Macaco. Como Mac Hamburguesa. No es Macano. Sí, ahí te lo pasé. A ver, ponelo. El fit. A Maricel le van a ganar. Te lo pasé, sí, recién. Se llama Mujer, yo te amo. Mujer, yo te amo. Quiero que vuelvas a mi lado. Y lo cantan Macaco con Elegante y RJ. ¿Lo tenés? A ver. Es un tema para vos, Maricel. Es romántico el tema. No es un tema de cumbia. No, esto es género urbano. Agarra mi mano. Si quiere otra vez nos chamullamos. Ma, discúlpame si un día peleamos. Hey, Macaco. Este es el remix. Mujer, yo te amo. Quiero que vuelvas a mi lado y por favor no tengas miedo, porque los dos nos queremos y este amor que compartimos es bello y es tan lindo y por favor no tengas miedo, porque los dos nos queremos. Sin querer me enamoré, me ilusioné, ese corazón no romperé, lo cuidaré, lo protegeré, mi amor te quiero a ti. Y nuestro amor no se murió todavía. Me prefieres, te va, me hace daño, tú me hieres. Por dentro sé muy bien, nena, que tú me quieres y que jamás fuimos infieles. Voy para el baile pa' dejar de cajetearla, pero de loco yo vuelvo a recordarla. Pinta la gana de verla y abrazarla y demostrarle que no dejo de amarla. Sin querer, me enamoré, me ilusioné, ese corazón no romperé y lo cuidaré, lo protegeré. Mi amor, te quiero a ti. Cumbia. pensando ahora qué vamos a hacer. A mí me dejaste loco y toda la noche llamo pa' volver. A mí me gusta tu figura, yo todo fisura, enamorado de usted. Pero a vos no te cabe una, yo te bajo la luna. Bueno, este es el tema, el feat. Está buenísimo. Es un feat de tres artistas. Sí. Macaco, Legante, Macaco y RJ. Se lo dedicamos a Vicky and Sweet. A Vicky. A Miki. A Mika. A Mika, ¿vos te gustó? No, no. Sí, le gustó. Sí, ella lo bailaba cuando iba cuando a iba los boliches, sí. A diversión. Claro. A, no, ¿a qué boliche iba? Sí, a diversión. Elsilan. ¿Viste? Claro. Bueno, se viene Frecuencia Retro, se viene Frecuencia Fan. Si querés mandar tu audio, hacelo al 11-64-00-7047 @ Radio Box FM, tanto en Instagram como en Twitter. Ah, tenemos el audio que viene desde Georgia, pero no Estados Unidos, sino Georgia de Asia. Tamo. Hola Box, saludos de Canela, Argentina. Los quiero. Muchos besitos. Acá estoy, como siempre. Los adoro. Dice besos. Gracias, Tamo. Gracias, Tamo. Claro, ya es de noche. Allá claro, se defiende bastante. Deben ser las... No, y hay varias horas. 12, una. No, ojo que con Asia hay varias horas de diferencia. Claro. Capaz que ya es el otro día ya. Deben ser 2 de la mañana, ¿no? No sé. Que nos diga qué hora de la madrugada. Claro. Con Italia estamos más o menos 5 horas. 4 con Italia. Cinco, claro. Con Milán 5 horas, con Madrid 5 horas. Sí, sí, sí. Así que un saludo a Tamo. Que, ah, 4 horas. Cuatro horas, bueno. Entonces, claro, porque es más cerca de Europa. Esta parte, porque Asia, en algún punto Asia se mezcla con Europa. Yo me llevé geografía, así que le mando un saludo a mi profesora Mónica Bengochea, profesora de geografía. 5 horas, claro, por eso. Hay un golfo que separa, un estrecho que separa Asia de Europa. ¿Cuál es? ¿Lo sabes? Asia de Europa. El estrecho. No, el estrecho de Bering no es, ¿no? No. El estrecho Magallanes acá abajo. No, ¿qué sería? El Bósforo. Ah, bueno, no lo iba a sacar nunca. El Bósforo es el que separa. De un lado tenés Turquía occidental y del otro oriental, digamos. Ajá. Así sería. Yo me llevé geografía europea y asiática. Por eso una de las atracciones turísticas de Turquía es navegar por el Bósforo. Claro. Porque está navegando entre dos continentes. Entre de un lado. Igual ahora culturas esa zona, distintas. Igual por ahora, eso es una mezcla de culturas. Claro, igual ahora la zona por eso esa. Turquía es un país que se puso muy en boga para el turismo. Mucha gente de Argentina está enloquecida para ir a Turquía, incluso para subirse a esos globos y hacer la experiencia de volar en globo. Volar en globo, que dice que es alucinante. Bueno, esa zona también es la que ahora está en conflicto con Israel, Líbano, Siria. No, ahí no. Pero está cerca Turquía. Sí, pero no es tan cerca tampoco. Está bien, pero yo no iría a Turquía ahora. No, hay gente que ha ido a Turquía y yo ayer vi una persona en un evento que estuvo en Turquía y Dubái. Dice que le gustó más Turquía que Dubái. Sí. Y que es muy linda experiencia para hacer. Sí. Aparte está Icardi allá. Claro, está en el Galatasaray. Claro. Bueno, Wanda Nara, que estaba en el Bailando Italiano, y que confesó, confirmó finalmente que padece leucemia. Exactamente. Con lo cual se confirmó lo que había dicho hace un tiempo atrás la nota. Exacto, que hubo mucho revuelo en torno a cómo la Nata ventiló el tema de la leucemia de Wanda Nara. Ella se la ve bien, no sabemos si estarán con algún tipo de tratamiento, imaginamos que sí, pero si está en tratamiento. Estuvo en no Argentina hace poco, vino también hablando de Elegante, vino a grabar con Elegante un tema que todavía no sé, creo que no lo lanzaron. Un video hicieron. Sí, viste que siempre hay que tomar con pinza todo lo que sea en torno a Wanda. ¿Por qué? Porque ella todo lo es como que lo utiliza para tener prensa, para que los medios hablen de ella, para, exacto, yo no lo quise decir eso, pero bueno, todo lo hace Cash. Bueno, así construye su imperio, su fama y su estrellato, porque puede ser una firme candidata en el futuro a suceder a Susana Jiménez. Sí, igual, a ver, porque convengamos que Susana Jiménez cuando empezó tampoco era ninguna, no era bailarina ni cantante. Susana Jiménez no ni es actriz ni nada, era una modelo de jabón de tocador. Mira, hay un montón de gente que le encanta a Susana Jiménez, pero Susana Jiménez no sabe cantar. No tiene talento. Para la actuación es ahí, no es tampoco. Y Wanda Nara pasó la prueba de fuego conduciendo y no lo hizo mal. Y le dieron Martín Fierro. No eso por la también, conducción, sino por revelación. Sí, yo lo que creo es que eso, viste, pero Wanda Nara futuro en la conducción puede tener puede tener su programa. Puede ser. Hay que ver si ella sigue siendo. Así que no la menospreciemos. No la menospreciamos, pero para ser Susana Jiménez no necesita mucho. Claro, no. Ahora, para ser Mirtha Legrand, sí, porque Mirtha Legrand es una persona que. Mirtha Legrand empezó a los 14 años. Estudia a los. Que empezó en la carroza de la Avenida. Siempre cuenta la historia, la repite todos los programas. Más ahora, más que ya nunca. Ya tiene 99. Más que nunca. No, 96. 102 años plus. No. Tiene 96. Y repite la historia de cuando estrenaron la película de ella, que salió después del teatro, del cine, y ya era una estrella, y a partir de ahí. Claro, pero yo lo que digo es que Mirtha le da más contenido a las charlas y es como que sabe preguntar. Bueno, evolucionó. También evolucionó. Susana tiene un machetito ahí y dice: ¿dinosaurios vivos? Evolucionó. Por ejemplo, Mirtha no tiene red. No tuvo red en preguntarle a Luciana Salazar de qué vive. ¿De qué vive? Porque nadie sabe de qué vive. Porque no te veo trabajar. Claro, ¿quién la ve trabajar? ¿Dónde está? Bueno, hasta está en el bailando. Por más que estén bailando, pasa. Claro. Puede llegar a estar 2 meses. Se dice que a Redrado le pasa dinero. Se dice que no está. No, eso está todo blanqueado, mal. Dice pero... que, no, dijo que vive de ahorros. Sí, bueno, muy buenos ahorros. Bueno, sí, ahorros. Hay que ver en qué ahorró. También le hizo una pregunta muy tajante. Le podría preguntar lo mismo a Sofía Clerici. Pero no la invitó. Cuando vaya ahí le pregunte de qué vive Sofía Clerici. Yo imagino que también le va a preguntar. Del revoleo. A Sergio Massa le preguntó, le dijo, ¿usted está haciendo campaña con la plata de todos? Le preguntó eso y Massa se quedó como diciendo, no me puedes preguntar eso, Mirtha. Lo puso incómodo. Sí. Claro, bueno, no me quedé. La mejor entrevistadora que hay en la televisión creo que es. Es Mirtha Legrand. Sí. Creo que es, te guste o no, es indiscutible. Sí, ella... Sí. Pregunta lo que quiere. Preguntó eso, bueno, también le preguntó a Maratea si había salido con Guillermina Valdés. Sí. Pregunta sí, todo. Sí, también le preguntó, nene, ¿vos de qué vivís? Y le dijo que era influencer, que él se llevaba el 5% de todas las colectas que hacía. Y bueno, tiene su rebusque. Sí, sí. Pero lo bueno es que Mirtha no tiene filtro para preguntar y así debería ser, ¿no? Todos los entrevistadores. Recordemos que en esta campaña política hubo una de panquequeada, o sea, se dieron vuelta la se Nación estaba, más. Por empezando por los. A20, ¿La Nación más qué? A24, La Nación más y TN. TN tirándole a Milei a favor de Massa. O sea, han hecho. Por la pauta todo. Sí, sí. Nosotros, por ejemplo, no. Nosotros no estamos pautados. Hablamos mal de todo. Ahora, si nos quieren pautar. De la única que hablábamos bien es de Patricia Burr. Sí. Hablamos bien de ella. Está en el llano. Pero ya no. Ahora ya no. Ya no, porque está en el llano. Bueno, de nuestra intendenta hemos hablado bien. Sí, la felicitamos. La felicitamos por haber ganado y por la cantidad de obras que hizo, obvio. Vamos a. ¿Cómo? Llegó el momento. ¿Llegó? ¿Ya? ¿Un tema? No, ya son 1:30 casi. Ah, bueno, el tema para Topo. Para Tamo. Tamo. Atención, señoras y señores. Giancarlo Sanchalibert. Ay, pa' qué me. Si saben cómo me pongo.

Y ahora sí, llegó el momento que estábamos esperando. Llegó el momento que estabas esperando. Frecuencia Retro. We'll be together again. Las canciones que marcaron una época, tu época. En media hora inolvidable. Y hoy vamos a arrancar con Duran Duran, que lanza su 16º álbum, ¿eh? Ni más ni menos. No vamos a escuchar Dance Macabre, que es su nuevo tema que ya está disponible en, para Halloween, ¿eh? Uh-huh. Para Halloween ayer ya está disponible en plataformas, sino que vamos a escuchar un clásico, ¿eh? Un clásico como amerita esta media hora de Frecuencia Retro. En este caso, Mundo Ordinario. Thank you. Frecuencia Retro. Las canciones que marcaron una época, tu época. Bueno, falta poco y nada para el encuentro crucial entre Boca y Fluminense en el Maracaná. No falta nada, faltan pocos días, pocas horas. Y ya hay muchos hinchas que están camino a Brasil, ¿eh? Ya hay algunos que están allá, ya hubo disturbios, sí. Ya hubo algunas cosas. Pero bueno, hay algunos que tienen entrada, otros no. Hay muchos que viajaron. Hay gente que se va sin entrada. Hay muchos que viajaron hace unos días para disfrutar la playa, para disfrutar los días. Y además que los pasajes, cuanto más lejos de la fecha o más cerca, son más caros, y más lejos era más barato. Claro. De todas maneras, estamos hablando de que un vuelo promedio estaría entre 1.500.000 y 1.700.000 pesos. Sí, el paquete para ir a de 3-4 días, 3 millones de pesos para arriba. Exacto, yo hablo solamente del para vuelo. Para ir al estadio, todo, ¿no? Pero bueno, claro. Hay gente que pudo hacerlo y lo pagó. Sí. Pero es mucha guita. Muy caliente está la previa, muy caliente en las playas de Copacabana, muy caliente Romario con sus declaraciones. La verdad que un personaje de Romario calentando. Creo que va a ser un partido interesantísimo por muchos aspectos, ¿no? Sí. Para Boca, que se juega todo, más de uno se juega. Ojo, todo. Yo creo que es un partido de alta tensión, es un partido muy complicado. Puede para haber los hinchas un antes y un después de ese partido. Es un partido muy complicado para los hinchas argentinos. Depende del resultado, puede haber un antes y un después. Exacto. Para mucha gente que está en Boca. En Brasil te tenés que cuidar de la policía, de no hacer disturbios. Y ahora encima de los hinchas que bajan de la favela o de los ladrones que bajan de la favela, porque han sido muchas familias golpeadas. Estos ladrones subían a las redes como trofeos las gorritas de Boca, las camisetas de Boca, las banderas. Así que mucha gente se fue sin tomar recaudos de eso, y donde se aglomeren los jugadores los simpatizantes de Boca, va a haber que tener mucho cuidado. La verdad que yo te recomendaría que trates de no usar las camisetas fuera del partido. Fuera del Maracaná. Y no, porque llevarlo para... Claro, pero bueno. Pero eso es imposible. Yo creo que en las playas Maracaná deben estar con la... El que es hincha de Boca debe estar con la camiseta. Esperemos que el miércoles que viene estemos festejando y que esté todo bien. Obviamente que los demás clubes argentinos apoyamos al fútbol argentino y queremos que gane Boca, obviamente. Sí, eso es lo políticamente correcto. Es una correcto. Copa, un final de Copa distinta. Exacto. Recordemos que Fluminense cuenta con Germán Cano, goleador de la temporada 2022, máximo artillero a nivel mundial, que tendría que haber ganado el premio de Haaland, porque lo pasó a Haaland en 2022. Así que, pero no es tenido en cuenta por la selección, por Lionel Scaloni, y obviamente es argentino, es hincha de la selección, porque viajó a Qatar a ver a la selección. Así que Germán Cano es alguien para tener en cuenta por parte de la defensa de Boca. ¿Germán Cano no es conocido tuyo? Sí, es vecino de Vicky, Germán Cano. Pero este es jugador de fútbol. No, pero este es otro Germán Cano, otro que Germán es Cano. Pizzero. Ah, bueno, le mandamos saludos, que nos mande... Una mozzarella. Vamos a... Bueno, dice Jime que nos está escuchando desde de Montevideo, que basta de Elegante, así que es un... No, un asco, dijo, Elegante. Bueno, pero ellos... pasa que en Uruguay no pero tienen. Pero bueno, ahora para resarcirla le vamos a dedicar a Cristian Castro. Sí, sí, no podrá, vamos a dedicarle. Porque nosotros porque ella es del club de fan de... Claro. No sé si siguen estando en el club de fans. Creo que ese club se disolvió. Pero mira cómo es la balanza, ¿eh? ¿No? La echaron a ella, sí. Dice, no sé, yo no dije, Damián dice. Damián dice que te echaron. La echaron. Pero ella se autoechó y se fue. Ella se autoechó y se recluyó en Montevideo. Pero ella es del club de fans de Frecuencia Show. Es más que nada, sí, por supuesto. Es así. Nosotros la tenemos como fan nuestra. Va, super fan. Programa. Que van diálogo, que hace rato que no manda nada. Bueno, para vos, mira, ahora que no querés Elegante, ahí te dedicamos a Cristian Castro. Tal vez te olvides de mí, tal vez me olvide de ti. Oh, no. Pero esta vez Frecuencia Show, 20 años en el aire, un hito en la radiofonía argentina. Todos los diarios y noticias de la ciudad en un solo lugar. El Centro Informativo Quilmes. www.centroinformativoq.com.ar. Cada propiedad cuenta una historia única. Ayúdanos a escribir la tuya. Somos la llave de tu nuevo hogar. Inmobiliaria Juframa. Venta, alquileres, tasaciones y administración. Seguinos en Instagram, inmobiliaria-juframa. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info del momento. Hacé clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. Cuidarte. Servicio de enfermería y acompañamiento de pacientes en domicilios o clínicas. Jornadas de 12 o 24 horas. Llámanos al 11 58 29 56 10 o al 11 69 01 35 97. Cuidarte. Frecuencia Retro. Las canciones que marcaron una época, tu época. Está tóxico el aire acá. Sí, hay como un... Porque hay una tóxica. Un murmullo. Sí. Si querés enviar tu audio de voz a la box a cero, que tenés tiempo todavía porque ya se viene Frecuencia Fans. Así es, los es al 1164007047, arroba Radio Box FM, tanto en Instagram como en Twitter. Rapidito, Oriana Sabatini mostró imágenes en sus redes de la propuesta de casamiento que le hizo Paulo Dybala frente a la Fontana di Trevi. Toma vos, así que... Claro, porque ellos viven ahí en Roma. Exacto. Porque juegan en la Roma. Así es, así que, bueno, ellos transmitieron... estas imágenes de ese bello momento. Después de largos 5 años vivieron la pandemia juntos también en Italia, y es más, fueron uno de los primeros que se habían contagiado allá en Italia y estuvieron 40 días aislados, así que ahí viste, sí, está lleno de mosquitos zumbadores. Bueno, te decía que en frente a la Fontana di Trevi, Paulo Dybala le pidió casamiento. Sí, que ella un poco dejó de lado su carrera. A cada tanto saca algún tema, pero sí. Es como que tiene pocos temas, ¿no? Es como que no trascendió mucho en la música. No, es como que es la hija de Ova Sabatini, claro, y es Catherine como que todos viven del apellido Sabatini. Exacto, y de Fulop. Y Fulop, y sobrina tampoco, de... Fulop tampoco mucho trabaja. Claro, sobrina de Gabriela Sabatini. El padre de ella trabajó toda la vida, es el hermano Gabriela de... Claro. Claro, no, representante. Por eso, cuando vaya... Representante de la hermana. Sería bueno que vaya a un programa y le pregunte, ¿de qué vive vos, Sabatini? ¿Él le manejaba la carrera a su hermana? ¿Era el manager de Gabriela Sabatini? Pero, no juega hace mil años, pero ellos invirtieron el dinerillo. Claro, habrán invertido. En la época buena, en los 90, cuando estábamos 1-1, bueno, un peso, vivió un dólar. Del trabajo de Fulop. Exactamente. Así que bueno, la familia Sabatini va a estar de festejo, así que ya empiezan los preparativos para la boda. No se sabe si se va a hacer una boda en Roma y una boda acá, o si se van a mezclar los festejos. Imaginamos que... No, seguramente va a ser allá. El tema es que acá le saldría más barato. ¿Pero qué? ¿No puede pagar Dybala o nada? Messi se casó acá. Factura en euros. Messi, pero no Messi se casó bueno, allá. Messi también se casó allá. Y ¿por qué? Porque sería más barato acá. Es más, los trajo a todos de pero viaje Messi para acá. Gana no sé cuánto por segundo. Pero ellos se fijan igual. Claro, además. Ponerle 1.000 euros por segundo ganará. Sí. El tema es que por ahí nosotros no nos fijamos en la plata, pero ellos sí se fijan. Mm. Por algo tienen. Bueno, y nada. La gente se casa. Vamos a escuchar en 2023. Vamos a escuchar a Robbie Williams, que nos está pasando por un buen momento. Dijo que está hecho polvo por lo que hice en los 90s y parte de los 2000. Claro. Por los excesos. Exacto. Claro. Tiene 46 años. Que aprenda de los Rolling. Mirá cómo están. Mejor que nunca. Sí. Recordemos que él formó parte de Tech Dad. esa banda de los 90, en donde tenían un grupo de revoltosos, ¿no? Es más, ahora sale un documental para Netflix que va a ser sobre su vida y se van a mostrar imágenes inéditas de él bebiendo, consumiendo drogas, o sea, de toda su vida de excesos y lo que lo llevó a sus 46 años a padecer ansiedad, trastornos alimenticios. ¿Sigue cantando ahora o no? Sigue cantando, está un poco alejado de todo lo que es la vida mediática, pero dice que tiene muchos trastornos alimenticios, trastornos de ansiedad, así que la verdad que se abrió en esta entrevista que dio para algunos medios. Es un tema eso, ¿no? Mira lo que pasó con el actor de Friends, ¿no? Que bueno, eso está, todavía no está claro. Matthew Perry. Pero sí, aparentemente fue un suicidio. Hay que ver que quiere también salir a la luz, ¿no? Por parte de del círculo íntimo. Se dijo que lo encontraron en la bañera, una situación rara. Pero bueno, la verdad que también lamentamos la muerte de Matthew también. Vamos a escuchar a Robbie Williams de la mano de Damián Espadea. Phil. Come on, hold my hand. I wanna contact the living. Not sure I understand this road I've been given. I sit and talk to God, and He just laughs at my plans. My head speaks a language I don't understand. I just wanna feel real love, feel the home that I live in. Cause I got too much life running through my veins, going to waste. I don't wanna die, but I ain't keen on living either. Before I fall in love, I'm preparing to leave. Kill myself today. That's why I keep on running before I've arrived. I can see myself coming. I just wanna feel real love, feel the home that I live in. Cause I got too much life running through my veins, going to waste. And I need to feel real love and love ever after. I cannot get enough. Not sure I understand. is what I've been given. Not sure I understand. Not sure I understand. Not sure I understand. Not sure I understand. Frecuencia Retro, media hora inolvidable. Call you up in the middle of the night, like a firefly without a light. You were there like a blowtorch burning. I was a key that could use a little turning. Bueno, así pasaba este Frecuencia Retro con temas inolvidables que marcaron una época, tu época, y ahora va a venir Frecuencia Fan, que va a arrancar con Santi Cruz. Exacto, Santi Cruz, que hace un montón que no arrancamos, así que hoy es la apertura de Frecuencia Fan. Santi Cruz, que es cubano, ¿no? ¿Es cubano? Colombiano. Sí, tenemos perspectivas climáticas. Tenemos pronóstico para la ciudad de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires para mañana. Hoy por la noche llegan las lluvias, ¿eh? Así que... ¿A dónde? ¿Acá en Buenos Aires? Exactamente, a partir de la madrugada vamos a estar teniendo precipitaciones. Para mañana se espera todo el día con lluvias, 16 grados de máxima, 12 grados la mínima. La sensación térmica puede ser aún más baja, así que abrigarse. Para el viernes lo mismo, 15 grados la máxima, 10 grados la mínima. Vamos a seguir con la lluvia. Por la tarde estaría mejorando y ya entramos en el fin de semana. 22 grados la máxima, 14 de mínima, con cielo totalmente despejado el día sábado. El día domingo vamos a tener cielo algo parcialmente nublado, con ratos de sol y nube. 23 grados la máxima, 16 grados la mínima. El lunes totalmente soleado, pero el martes llegan nuevamente las lluvias para quedarse. Y vamos a tener martes, miércoles y jueves de la semana que viene con lluvia. El Niño con todo. Bueno, lluvia a la vista, podemos decir, en los próximos días. Bueno, hasta acá hemos llegado con este programa de Frecuencia Show. Espero que les haya gustado. Un saludo a toda la gente que siempre nos escucha del otro lado, a lo largo y a lo ancho del planeta, como nos escuchan en Cuba, en Georgia, en distintos lugares, lugares remotos que llega a la radio, ¿eh? Agradecemos a Damián, que nos acompañó en la operación técnica como siempre. A Mica, que estuvo acá haciendo sus fotos, después que nos muestre a ver cómo quedaron. A ver si alguna zafa. Y a Vicky, que siempre está cebando mate y trayendo cosas ricas al estudio. Gracias. Gastón, como siempre. Gracias a vos, Nico. Gracias a Damián, a Vicky, a todos. Así que nada, y a toda la gente del otro lado que hace posible que estemos acá presentes. Nos vemos el próximo miércoles, como siempre, en esto que se llama Frecuencia Show. Frecuencia Show cumple 20 años y lo celebra junto a vos cada miércoles a las 17 por La Voz. Música, entrevistas, deportes, actualidad y mucho más. Conducción y producción, Nicolás Dinovile, con la colaboración de Gastón Magallanes y equipo. Frecuencia Show, 20 años en el aire, un hito en la radiofonía argentina.